vez que te miro pasar, me da ganas de correr y abrazarte. Pero cuando te veo con él, aquellas ansias y la esperanza se me acaban. Sé que soy un tonto, yo lo sé. Eres una estrella que está muy alta. ¿Qué le voy a hacer si muy dentro de mí el corazón es el que manda? Sabes que me estoy muriendo, que sigo sufriendo, ay, qué cruel tormento. Sabes bien que estoy llorando, el corazón gritando, sé que estás oyendo. Siempre te estaré esperando, aunque pase el tiempo, y es porque te quiero. Ven, amor, no tardes mucho, ven pronto, cariño, aquí te espero. Soy un tonto, yo lo sé. Eres una estrella que está muy alta. ¿Qué le voy a hacer si muy dentro de mí el corazón es el que manda? Sabes que me estoy muriendo, que sigo sufriendo, ay, qué cruel tormento. Sabes bien que estoy llorando, el corazón gritando, sé que estás oyendo. Siempre te estaré esperando, aunque pase el tiempo, y es porque te quiero. Ven, amor, no tardes mucho, ven pronto, cariño, aquí te espero. Ven, amor, no tardes mucho, ven pronto, cariño, aquí te espero.